que el mundo tiene hoy. Si Cristo no la sana, nadie la sanará. Canten conmigo todos. No habrá grandeza de la tierra que pueda sanar el pecado del hombre. No hay dinero, no hay familia, no hay reino que pueda sanar nuestras enfermedades. Por eso, mi pueblo de Guatemala, les digo con todo mi corazón: no pongan su mirada en ningún hombre, pongan su mirada en aquel que hizo los cielos y la tierra. Porque Él fue el que te hizo, y Él es el que te ama, y el que borra tus pecados. Solo Él, solo Él, no hay otro como Él. Aleluya. Bien, más después vamos a seguir cantando. Vamos a leer la Biblia, la palabra de Jesús. Dios bendiga a todos los televidentes en este día, en este momento. Ojalá que la palabra de Dios sea tan efectiva para tus necesidades. Esto no es una solución a tus problemas. Algunos rótulos escritos por ahí, Cristo es la solución. No, yo le digo, Cristo no es la solución. Cristo va a borrar todos tus problemas. Todos. Todas tus necesidades, Él las va a borrar. Alguien dirá en esta mañana, pero yo tengo miedo, tengo temor. Ah, porque el diablo se lo está poniendo, y Cristo se lo va a quitar en esta mañana si tú obedeces su palabra. Aleluya. En esta mañana vamos a tratar de terminar nuestra actividad de 4 días. Fueron muy pocos, ¿verdad? Nuestra necesidad es cada día mayor. Pero con estas palabras usted va a ser trasladado a regiones celestes. Yo solo quiero leer un texto, y luego voy a leer otro texto que lleva un contraste, pero nada más. Y funciona la Biblia, la palabra de Dios. Dice el Evangelio de Lucas, o el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 22, dice así: Dijo a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. La vida es más que el alimento, y el cuerpo es más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, ni tienen almacenes ni graneros, y Dios lo alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Quién de vosotros podrá con afanarse añadir un codo?